anda con los numeritos ahí y vamos a rifar. Tenemos 5 premios, 4 libros y una guitarra, el último premio. Guitarra 0 kilómetros, comprada para esta oportunidad. ¿Ya? Así que le invitamos, por favor, esa es la colaboración que le pedimos a nuestro público. El público nos colabora, pero se lleva o tiene la posibilidad al colaborarnos de llevarse un lindo premio. Está el libro de nuestro amigo Hugo González, un libro de Eustaquio Pérez, de cuentos infantiles en décimas, 2 libros de quien les habla, Moisés Chaparro, el homenaje a Víctor Jara y la historia de vida de nuestro amigo Arnoldo Madariaga, y la guitarra. Así que les invitamos a colaborarnos. Ya en un par de minutos más vamos a dar inicio oficial a nuestro duelo de contrapuntos 2019, patrocinado por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Así que bienvenidos y muchas gracias.